aquí a la radio Puente Alto. Él es Cristian Barrolet, es el gerente general de SMU, pero más allá del cargo que representa, es una muy buena persona, muy simpático y agradable, y siempre preocupado y ocupado de entregarle bienestar a todos los colaboradores, las personas que participan de los Mayoristas Unidos. Dejo ahora con el despacho y el comentario de la noticia a Cristian Barrolet. Adelante, Cristian. Hola Juan Carlos, hola a todos los escuchas de Puente Alto. Muy contento de estar nuevamente aquí en la radio hoy. Había pasado un tiempo desde que no nos podíamos contactar, pero efectivamente estamos muy contentos de poder comunicarnos con todo tu escuchas de Puente Alto, porque hemos tenido grandes noticias. Hemos tenido un periodo, un septiembre muy bueno, donde hemos podido desarrollar actividades muy importantes para nosotros y para los clientes de la zona de Puente Alto. Y hoy día te quería contar al respecto de las capacitaciones que en algún momento habíamos anunciado y que finalmente se concretaron durante el mes de agosto y septiembre, capacitaciones que fueron orientadas directamente para los comerciantes, con temas de alto interés para ellos y temas que ellos mismos definieron, incluso temas de legales, temas de impuestos internos, temas de contabilidad, temas de marketing, cómo armar y cómo exhibir los productos en los distintos comercios de la zona para que sean más atractivos a sus clientes, temas relacionados a cómo tratar a los temas de clientes, digamos, cómo hacer los tratos con los clientes, cómo tratar a los empleados, a los colaboradores que trabajan con los comerciantes. En general hicimos una malla de capacitaciones que duró 2 meses, con clases 2 veces a la semana, que tuvimos una muy alta convocatoria. Llenamos los cupos que teníamos 60 cupos y se llenaron completamente. Durante 2 meses estuvieron asistiendo a clase muy esforzadamente. Yo quiero felicitar a través de tu radio a todos aquellos que participaron. Realmente los testimonios que nos dieron posterior, el día de la graduación, fueron súper sorprendentes. Y la verdad que nos animó a seguir con esto y a mantener este programa de capacitación, no solo para la zona de Puente Alto, sino que también para todo Chile. La verdad que el resultado fue súper exitoso. Hicimos en el Parque Gabriela, se hicieron las capacitaciones, por lo tanto fueron unas instalaciones también muy agradables, muy cercanas, para que todos pudieran asistir de la mejor manera. Y como te digo, se graduaron alrededor de 40 personas de los 60 que partieron. Claramente no todos terminan, claro, por razones de tiempo y por disponibilidad de asistencia. La verdad que exigíamos que la asistencia fuera, si no me equivoco, sobre el 85%, y como te digo, los resultados fueron súper, súper buenos. Quedamos nosotros muy contentos y también los que participaron quedaron muy contentos, porque fueron temas de alto interés, pero muy aplicados a su realidad del día a día. O sea, por ejemplo, los temas de marketing, cómo poner la cartelería dentro de sus locales y cómo establecer en qué lugar va cada uno de los productos para que sean de más atractivo para todos sus clientes. Temas como ese, temas de cómo manejar las declaraciones de IVA, de impuestos, la contabilidad, cursos básicos de Excel para poder manejar a través del computador cierta contabilidad, etcétera, etcétera. La verdad que una muy buena noticia que quería aprovechar de compartirla contigo hoy día y agradecerle a todos los que participaron, y claramente invitar a todos los que pueden estar hoy día escuchando con interés de participar a que se inscriban en las próximas capacitaciones. No tengo un calendario formal hoy día, estamos en proceso de elaboración del calendario de este último trimestre, digamos, de para noviembre, puntualmente para noviembre, y a partir de enero estaríamos ya partiendo con las capacitaciones del 2014. Y dejo cordialmente invitado a todos los participantes, a todos los interesados, digamos, de Puente Alto, a que quieran inscribirse. Vamos a estar comunicándolo no solo por tu radio, sino que también a través de nuestros locales en Albi, en Mayorista 10, en Vega Mercado y en Maxi Ahorro, las fechas de postulación y los métodos para inscribirse. Y bueno, ojalá que podamos seguir con muy buenas noticias al respecto en toda la cadena mayorista de SMU. ¿Cómo nace esta inquietud de fomentar y generar estas capacitaciones? Mira, es muy sencillo. Básicamente nosotros como objetivo fundamental de nuestra división está el estar cerca de nuestros clientes. Nosotros no nos consideramos que somos, o sea, no tenemos clientes, nosotros tenemos socios. Y para que una sociedad funcione, al igual que el matrimonio, las dos partes tienen que estar alineadas bajo un mismo objetivo, y también las dos tienen que estar recibiendo algo de lo que ellos entregan. Correcto. En ese sentido, nosotros hemos conversado, hemos tenido encuestas, desayunos, focus group, distintas instancias donde los mismos socios comerciantes nos han declarado sus intenciones de tener este tipo de capacitaciones. Y a partir de recoger esas inquietudes, armamos este plan de capacitaciones con ciertas escuelas de capacitación que nos apoyaron. Y bueno, se concretó en este primer curso que hicimos, que lo hicimos en Puente Alto y que, dada la muy buena experiencia y dado el buen resultado que tuvimos, hoy día estamos ya planificándolo de expandirlo al resto de Chile, ojalá abarcando todas las ciudades donde estamos, desde Iquique a Puerto Montt y con los distintos formatos que hoy día maneja la división, que es Aldi, Mayorista 10, Maxi Ahorro y Vega Mercado. Correcto. Tengo entendido que hay un par de actividades que va a desarrollar entre mañana y el viernes. ¿Qué tipo de actividades? Mira, estamos hoy y mañana, hoy 9 de noviembre y mañana de octubre y 10 de octubre, estamos con ventas de bodega en todos nuestros locales, con grandes ofertas en una gama importante de productos. Son más de 200 productos los que hoy día están en oferta especial. Y tenemos también grandes ofertas que duran hasta el día 20 de octubre con las distintas marcas que maneja Unilever y con las distintas marcas que maneja CMPC, la papelera, los distintos tipos de confort, etcétera. Esos son dos marcas o dos conjuntos de marcas que hoy día estamos con ofertas especiales hasta el día 20 de octubre, y entre hoy y mañana tendremos venta de bodega en una serie de otros artículos muy atractivas y que invitamos a todos nuestros socios comerciantes a que se acerquen a alguno de estas marcas, a Aldi, a Mayorista 10, a Maxi Ahorro, a Vega Mercado, que como tú sabes tenemos locales en Izaguirre, en Gabriela, en Conchitoro, de las distintas marcas que hoy día y mañana estarán con grandes ofertas. Correcto, qué importante. Esperamos tener algún tipo de enlace, comunicación, reporte mañana para poder difundirlo a la comunidad, ¿te parece? Perfecto, hablemos mañana sin falta y ahí les contamos más novedades de cómo han andado estas ventas especiales. Perfecto, mándale un gran saludo a la gente que te escucha, sobre todo los emprendedores de Puente Alto y almaceneros. Así es, pues un gran abrazo cálido, caluroso en este primavera que ya se está lanzando con todo, aprovechar a atender de la mejor manera a nuestros clientes. Y bueno, que tengan un muy buen octubre. Claramente octubre es un mes que se empieza a preparar ya el verano, empiezan a salir las parrillas, empiezan a salir la actividad al aire libre, y por eso que el estar bien abastecido y el poder atender muy bien a nuestros clientes es lo fundamental para nosotros. Así que los dejo a todos muy invitados a que participen de las actividades que tenemos y que asistan a nuestros locales, donde los estaremos esperando con los brazos muy abiertos. Perfecto. Antes de despedirnos, don José Luis, te mando un saludo, que el almacenero, y pregunta si hay productos para Halloween en oferta. Sí, también tenemos, ya está montada toda la campaña Halloween desde hace, si no me equivoco, 2 semanas, con exhibiciones especiales, con productos especiales, y algunos de ellos sí están en oferta, y bueno, a medida que vayan pasando los días y vayan, digamos, se vayan vendiendo unos más que otros, van a ir surgiendo nuevas oportunidades de oferta, como opera normalmente en esta época, pero sí, tenemos todos nuestros locales ya implementados con Halloween. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Ya, Juan Carlos, que esté muy bien, saludo a todos y estaremos conversando mañana. Muchas gracias, ahí está.